Hola amigas y amigos de Farco, en Río Negro el gobierno provincial ha anunciado las nuevas autoridades para el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. José Morales ha sido designado el nuevo presidente del Consejo. Pudimos dialogar con él, que nos explica un poco la importancia que tiene el CODESI para las comunidades. Sí, nosotros, bueno, el rol acá del CODESI de cogestión con el gobierno, tratar de, bueno, de llevar algunas soluciones a las comunidades que siempre esperan, más allá de lo administrativo, algún paliativo, sobre todo en zonas como la zona sur, la zona de Bariloche, que es donde en invierno, por ejemplo, tenemos, bueno, nevadas o siempre hay alguna emergencia. Entonces, bueno, poder estar acorde a cumplir con algunas de esas exigencias que tienen las comunidades y que por ahí, bueno, la falta de comunicación, la distancia, los tiempos hacen que nosotros preveamos un poco eso. Y esa es un poco la función, más allá de lo administrativo, que tenemos acá y que tiene cada consejero en su zona, más allá también de los reclamos históricos de tierra y, bueno, que es lo que siempre venimos reclamando, digamos, uh-huh. El acceso, el derecho a la tierra, bueno, y por ahí hacer esos trabajos que se han venido complicando últimamente con, bueno, la derogación del decreto de la 2660, bueno, la parte del INAI que quedó bastante, se achicó bastante el organismo. Entonces hay un par de cuestiones que tenemos que trabajar para poder poner otra vez esa lucha, digamos, en los planos de gobierno. De esta forma se espera que ahora que hay autoridades nuevas se pueda llegar a concretar una reunión con el gobierno provincial, específicamente con el gobernador Alberto Bretenleck, algo que está siendo pedido hace bastante tiempo por las comunidades y por el CODESI. Informó para Farco, Radio Encuentro.